¿Qué tal a todos? Ya estamos comenzando el Reset Bowl. Y pues ahora sí que vamos a empezar a platicar del Pro Bowl. Disculpen el atraso, una falla técnica, pero ya, vamos a empezar. Justo ahora, ahora. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal? Pues ya ahora sí, ya empezamos el Reset Bowl. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues ya estamos aquí pues para platicar de lo último del fútbol americano. Pues la verdad es que ya nomás tenemos dos partidos pendientes. Uno se jugó el domingo, el otro pues ya se va a jugar el próximo domingo. Y pues la verdad es de que también tenemos algunas noticias interesantes que platicar, ¿no? De que pese a todo lo que, pues todas las cosas que han ocurrido entre la política entre México y Estados Unidos, vamos a tener otro partido de fútbol americano. Eso es bueno para que ya que el dólar está bajando, pues a empezar a comprar dolaritos en lo que llegue el anuncio oficial del partido, ¿no? Ya platicaremos de eso más adelante. Le recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Bueno, por lo menos no me trabé como en el primer intento. Y Hubo un bueno, primer intento. no Yo no sé. me acuerdo. Lanzaban el pañuelo antes de que lo intentáramos, pero bueno, ya sabes, Mixler. Yo creo que esos cambios de diseños en la UI nos van en la torre. Pero bueno, pues, ¿qué tal, abuelo? Pues ya estás aquí con. Ya estamos aquí. Pues ya estamos aquí y vamos a entrarle a esto del mundo del fútbol, ¿no? Y ahora sí, vamos a emocionarnos todos porque tenemos ahí la noti sorpresa. ¡No te sorpresa! ¡Sí, no te sorpresa! ¿Dónde? Ah, sí. Pues Roger Goodell anunció el día de hoy en Houston que va a haber partido de NFL otra vez en México. Temporada Ya regular lo otra vez. sabíamos. Sí, y que iban a jugar los Raiders, también ya lo sabíamos. También. Pero que van a recibir a los Patriots. ¡Tan, tan, ¡Qué tan! padre! Sí, yo creo que ahora sí, si los boletos habían vendido como, ahora sí que como se puede decir, como pan caliente del Raiders contra Texans, yo creo que la Como gente. bollos calientes, ¿no? Sí, ah, yo creo que la gente se va a esperar a comprar el horno porque la verdad es de que, pues imagínense, si los Texans, pues bueno, a lo mejor nomás jalaron la gente que pues fue de Houston a verlos, a ver el partido aquí en la Ciudad de México, pues los Pats van a jalar todavía pues más Los rápido gringos se los boletos. enamoraron de las Maruchan a 15. Sí, yo creo que es uno de esos los factores, ¿no? Las maruchan a 15, las pizzas a 30. No, es que se come bien barato aquí en México y la verdad es de que los americanos pues van a tener la oportunidad. Y los fans de los Pats, pues imagínense, no nomás americanos, pues es la tercera afición más grande de la NFL en México. Entonces vamos a tener ahí un equipo, pues Keanu, ¿no? Pues un estadio donde seguramente va a haber todavía más mexicanos que en el partido anterior, ¿no? No, además viene bastante turismo Sí. de Estados Unidos cuando se juegan los partidos acá. Y ahora como es Pats contra Raiders, pues evidentemente hay más gente interesada en participar. Así es. Y no, y pues la verdad es de que pues hay que ver cómo queda este partido. Ahora sí que los boletos, pues yo creo que van a andar anunciando la fecha por allá de abril, después del draft, y para esos días seguramente vamos a andar todos ahí queriendo decir, ay, quiero un boleto, y casi casi va a haber peleas ahí. No, no, no, Todos no. están muy contentos, sobre todo Edelman, que tiene mucha relación con la cultura mexicana. No, pues la verdad es de que pues que esto continúe y a ver si pues bueno las relaciones de México y Estados Unidos mejoran un poco porque también así como que también las relaciones exteriores en México sí le ha dado como que recomendaciones a la gente que va a Estados Unidos de que tengan cuidado con a la hora de entrar allá de que les anden revocando Pero visas fíjate o que yo creo pensiones. que es un mundo distinto, ¿no? La Sí. política es una cosa. En el mundo del deporte todos somos como hermanos. Entonces, Sí. hay mucha más unión, no nos estamos agregando tanto. Y cuando llega el momento de jugar los partidos, pues se juegan los partidos y se juegan así en buena onda. No dices, es que debemos consumir lo propio y tenemos que negarnos a todo lo importado, ¿no? Chale, ¿no? Pues imagínate, uno dice adiós NFL, hola Liga MX, y luego ves los jugadores que juegan en la Liga MX y dices, chale, pues ya ni Digo, siquiera la Liga MX es yo siempre he mexicana, leído a los Pumas, ¿no? Si hablamos de ¿verdad? fútbol americano, ¿no? Ah, no, bueno, fútbol americano, por supuesto. Sí, porque si vamos a los Pumas de la Liga MX, pues tienen más extranjeros que mexicanos, así que... No, no tienen que no juegan bien como desde que se fue Hugo Sánchez, ¿no? Pues sí, desde que le ganaron a las Chivas en penales. Pero bueno, mejor vamos empezando a platicar de este bello deporte que es el fútbol americano. Tuvimos un solo partido este fin de semana, un partido que fue el Pro Bowl, el cual pues se jugó pues allá en Orlando, en un estadio localizado... Pícame los ojos. Sí, oye, no, los uniformes, Dios mío, o sea, de que de pronto dices, ¿a poco están jugando? Yo cuando vi los videos del partido, de pronto dije, no manches, están jugando dos equipos de la NFL, dos equipos de colegial calando uniformes, los uniformes que la Nike seguramente les mandó por correo. Rebaratos, güey, se veían súper baratos. Oye, es que esos uniformes, mis ojos, o sea, el de la NFC, si no me equivoco, era el azul cielo, ¿no? Azul cielo, con vivos amarillos, o sea, que parecían como carros de como carros económicos. Claro. Y los uniformes de la conferencia americana, un color rojo, no sé, no digo rojo sangre, sino como un rojo como tirando a violeta, que estaba así como... Era como medio amagentado, ¿no? Amagentado, sí. O sea, la verdad es de que los uniformes sí estaban, pero feos. O sea, no sé cómo no se le ocurrió darle a un uniforme blanco. Lo único bonito eran los cascos, pero era porque estaban usando los propios. Sí. Bueno, y aparte de porque la NFL obliga a los jugadores supuestamente a usar el mismo casco toda la temporada, así que, aunque sea NFC, AFC, ojalá que nunca se le ocurra a la NFL obligar a Riddle a sacar un casco específico para la AFC y otro para la NFC, porque si no, entonces va a valer que es el Pro Bowl. No, además sería un gastadero enorme en cascos. Sí, en cascos, sí. Pero aún así va a haber. Y no son baratos, son prácticamente tecnología de punta para la protección de las cabecitas de los jugadores. Y aún así quedan con esas conmociones. En fin, pero la verdad es que sí, los uniformes estaban horribles. Todo, y Nike los anda renovando año tras año tras año. A ver si hay algún despistado que sí los compra. Por decir, tengo hasta el jersey. Bueno, obviamente si te salió un jersey de Tom Brady y eres súper fan de Tom Brady, pues vas a querer tener el jersey de Tom Brady del Pro Bowl, ¿no? Pero como no jugó, no salió. Pero de esos colores, no. No. Es como los uniformes de jueves por la noche que también han estado espantosos, o sea, Dios mío. Pero bueno, ya entrando al partido, pues el Pro Bowl 2017, pues fue un partido que, pues digamos, como siempre, sabemos que los jugadores no estaban tan presionados a ganar el partido, digo, pues hay que ser sinceros, no están jugándosela, no están jugando a nada realmente, no hay un equipo que vaya de pronto a decir voy a ser el local en el próximo Super Bowl, en el Super Bowl del próximo año o algo así, simplemente, pues lo juegan, ¿no? Y el primer cuarto, pues se fue 0-0, tranquilito, o sea, realmente no hubo nada interesante en este primer cuarto, así que fueron, pues ahora sí, puros despejes, básicamente. Se veían muy parejos. Sí, bastante parejo el partido. En el segundo cuarto es donde se da realmente de pronto, ahora sí, lo mejor de la ofensiva de todo el partido, ¿no? Es entonces cuando vemos cómo la AFC toma ventaja con un pase de Alex Smith a Delanie Walker, de 26 yardas, para, pues ahora sí, hacer la primera anotación del partido. El jugador de los Bills, ¿no? Sí, exactamente. Delanie Walker, creo que de los Bills. Y reacciona la NFC. Viene Drew Brees, mete un pase espectacular a Doug Baldwin de los Seahawks. 47 yardas. Las cosas se empataban momentáneamente. Pero no contaban con que ahora Andy Dalton, sí, el quarterback de los Bengalíes, no la bengalea a la hora de pasarle a Travis Kelce, el tight end de los Chiefs. Un pase de 23 yardas para poner las cosas 14-7 y irnos al descanso en un partido que parecía ser emocionante, ¿no? Pero pues, el resto de los dos cuartos, digamos, fueron goles de campo. Ahora sí que la AFC toma una ventaja que ya, pues, parece, ya es completamente decisiva. Anotar un gol de campo en el tercer cuarto. Vuelven otra vez esas escaramuzas en donde realmente, pues, no juegan a mucho, sino a tratar de mover el balón lo más que pueden, pues, en un partido bien tochero, ¿no? Sí, intercepciones, algunos fumbles. Todo bien relax. Cuarto periodo vienen los últimos 3 goles de campo. De hecho, la NFC es que de pronto dicen, bueno, pues vamos a tratar de ganar el partido. Total, pues vamos a tener. Y anotan 2 goles de campo, se acercan. La americana hace otro gol de campo, se ponen las cosas 20-13. Viene una ofensiva final dirigida por Kirk Cousins, el quarterback de la NFC, quarterback de los Redskins. Esta ofensiva los deja casi en la zona roja. Y cuando Cousins tenía la posibilidad de anotar el touchdown para empatar el partido, lo interceptan. Viene ese pase a este a... Ay, se me fue el jugador de Seattle. ¿Baldwin? No. No, el que estaba en los Saints, el Titan. Graham, creo. Y viene ese pase, lo interceptan, y de pronto yo creo que la jugada más espectacular del partido, porque no solamente es la intercepción, cuando los jugadores, un jugador decide llevarse el balón hasta casi la mitad de la cancha, y cuando parece que se le acaba el terreno, o sea, para que lo van a atrapar, lanza el pase tochero lateral, así, ¡fuim! O sea, rara vez vemos una jugada tochera, pero obviamente como no había nada que jugar, pues viene esa jugada que pues hizo que la gente de pronto por fin se levantara de sus asientos como diciendo, ¡ah, todavía hay partido! No fue la última jugada donde hubo una intercepción de la americana, ¿no? Exacto, es la americana interceptando a la nacional. Y es entonces esa jugada que pues incluso ya cuando parecía que se iba a acabar, pues viene ese pase tochero y llegaron casi hasta la yarda 20, hasta la yarda 15, ¿no? De la conferencia nacional. Pero pues digo, ya faltaba menos de un minuto para que se acabara el partido. Realmente estaban a punto de ganar por 7. Golpiza tremenda, ¿no? Sí. Pero al final decidieron, ya, aquí se acabó. Sí, decidieron jincar el balón, decían, bueno, pues ya qué chiste tiene arriesgar más, o sea, de que de pronto dices, ok, otro gol de campo, y qué tal si alguien le rompe una pierna al pateador, ¿no? Pues, faltando un minuto, pues ahora sí que como buen equipo. No, decidieron. Lo mejor es hincarte ya. Hincarte y pues ya decirle a los compas, bueno, excelente partido, nos vemos en la próxima carne asada, perdón, Pro Bowl del próximo año, ¿no? Casi, casi. Buena suerte y a los novatos y bla, bla, bla, ¿no? ¿Cómo viste el juego, abuelo? Pues excelente participación de los novatos, ¿eh? La verdad. Sí. Es que pues dieron mucho de sí. Yo creo que les recordó el Pro Bowl su época de estudiantes. Su época colegial. Donde no tenían que esforzarse demasiado durante, pues digamos, la intertemporada, ¿no? Y pues lo que sí es que vimos sí una falta de talentos, de esos que nos llegan a apasionar, ¿no? Y una entrega mayor, pero también se entiende, porque nadie quiere salir lesionado de un Pro Bowl. No, pues oye, pues estamos hablando de un partido que, pues más que un partido porque juegas por obligación. Aunque hubo una jugada por ahí que estuvo bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí. Y pues usualmente los jugadores cuando hay una jugada de ese tipo, pues casi casi le vas a reclamar al otro, oye, estamos jugando tranquilos, es un tochito, no un partido oficial, no estamos jugando a nada. Pero bueno, lo bueno es que regresa la fórmula de AFC contra NFC, porque realmente eso de que decir, a ver, ven Jerry Rice, a ver, ven no sé, otro jugador de gran escala, como un Deion Sanders, y a ver, tú elige cuál va a ser tu quarterback y cuál va a ser tu quarterback de repuesto, así como cuando íbamos jugábamos fútbol en la primaria, ¿no? De que es más interesante el Pro Bowl con esta fórmula, ¿eh? ¿Con la fórmula de Fantasy o con la fórmula de AFC-NFC? Con AFC-NFC está más padre. Sí, porque la otra es como cuando estás viendo un partido de fútbol en un patio de una escuela y de pronto los niños se van escogiendo, a ver, tú ven para acá, a ver, tú ven para acá, casi casi, ¿no? O sea, no es nada de Fantasy, es pues más bien como si fuera un vil partido molero, como diría el Tuca Ferretti, ¿no? Pero bueno, aquí no, todos sabíamos a quién le íbamos, porque finalmente, pues si tu equipo está en la nacional, pues le vas a la nacional. Si tu equipo está en la americana, pues le vas a la americana. Sí, no, iba a ser bien extraño de pronto ver a jugadores, no sé, de los Patriotas, a Tom Brady, si hubiera jugado el Pro Bowl, lanzarle el balón, no sé, a Nelson, ¿no? De los empacadores, ¿no? Sí, claro. Su cuate. O sea, más bien se la debía pasar a Travis Kelce o a Delanie Walker, alguno de esos jugadores, ¿no? Entonces, creo que tiene más lógica, sí. Aún así, el Pro Bowl es una de las cosas que más le ha costado trabajo vender a la NFL a sus fans, ¿no? Lanzándole el balón a Baldwin, ¿no? A Baldwin. Dices tú, qué pex, ¿no? Jugamos, el año pasado estábamos dándonos de topes en el Super Bowl y ahora te estoy pasando el balón en un Pro Bowl. Qué pex con esta liga, ¿no? Pero bueno, también el jueves hubo un concurso de habilidades, de hecho eran como diferentes, ahora sí que varios jugadores pues pasaban por ese evento, e incluso pues ahí se notó que pusieron en los memes como Alex Smith fue incapaz de meter pases cortos, dices tú, ¿ah, en serio? Y otras donde los receptores recibían balones que iban cayendo disparados por drones, ¿no? Y ahora sí, ya la tecnología, todo lo que da, ahora hasta se usan drones para este tipo de concursos, ¿no? Es puro eye candy para los jóvenes. Sí, pues sí. Y ideas que le pudieran andar poniendo al Madden 2018, ¿no? Porque pues dices tú, esas cosas no están mal para un Madden, ¿no? O sea, pero para un partido, para un juego oficial, dices, ¿en serio me voy a lastimar haciendo estas tarugadas? ¿Te imaginas fútbol americano aéreo? O sea, puramente aéreo con drones. Que sea una falta que se caiga al piso. Pues no suena tan mal. Sería interesante, ¿no? Oye, que si la pelota se cae al piso, pues sea bola, pues sea pase incompleto o cosas por el estilo, ¿no? Pero tendría que ser el estadio muy grande y aparte sí necesitaría... Algo así como Quidditch. Quidditch, ándale, pues ya como el Quidditch, ya ves que el Quidditch es como el rugby de los brujos. Pues, ahora sí que de pronto dices, oh, está chido eso, ¿no? Y creo que pues de hecho el fin de semana del Super Bowl también se juega el campeonato en los eSports del Madden, ¿no? Ahora sí que los últimos 5 jugadores que aún sobreviven a este torneo, creo que iban a jugar así la final del torneo oficial de Madden de Electronic Arts. O algo así escuché. Pero bueno. Vamos a dejar en paz el Pro Bowl, porque la verdad es de que pues sí, pues digo, a pesar de que es un partido oficial, bueno, oficial en cierto modo, pues no es tampoco así tan trascendente, ¿no? No, claro que no, es nada más para cubrir esa semana de descanso para los equipos que se van al Super Bowl, ¿no? Así es. Y además darlo por la oportunidad a los jugadores que más destacaron de jugar un partido, ¿no? Donde se puedan divertir y además ganan una lana ahí, la neta. O sea. Sí. Y bueno, ahí por cierto, según un comentarista de ESPN, Sutcliffe, si no me equivoco, puso en su cuenta de Twitter que el rumor es que el partido vaya a ser el de los Patriots contra los Raiders. Sería el 19 de noviembre, el domingo. Probablemente a las 3 de la tarde. Uy, ya estuvo que fuimos. Ya estuvo que no. Ya estuvo o que fuimos al estadio o que vamos a estar viendo el partido desde un. Adiós, jueves, alitas, ¿no? Vámonos al estadio. Sí. No habrá alitas este año. Bueno, en fin. Pues bueno, vamos a la segunda parte de nuestro programa, porque pues digo, así realmente fue muy corto lo que tenemos que platicar del Pro Bowl. Pues vámonos al Super Bowl. Pues ahora sí que ya estamos a, según la NFL, ya estamos a 3 días, 20 horas, 55 minutos y 40 y tantos segundos. Digo, porque pues así que, digo, eso sin contar obviamente el tiempo que ande pasando, que ustedes estén escuchando el recalentado. Y pues bueno, pues ahora sí que vayan preparando sus alitas, vayan preparando sus botanas o vayan preparando sus reservaciones para sus costillitas, sus salchichas, todo lo que tengan que, todo lo que vayan a comer el domingo. Ya sabemos que pues los que son fans del Super Bowl van a estar preparando la botana para ver el partido. Chelas. Chido. Sí. Ay, no, la verdad es de que digo, yo la verdad el Super Bowl pues es algo que pues ahora sí que los mexicanos quizá no disfrutamos tanto como los americanos, pero sabemos disfrutarlo los que realmente lo apreciamos, ¿no? Es algo un poco ritualista, ¿no? Sí, excepto en el caso de Medina que nos está escuchando y tristemente nos dice que pues obviamente en el caso de Japón pues es lunes por la mañana. Sí, y en horario godines, entonces pues el Super Bowl para ellos pues prácticamente es un lunes en la mañana, qué flojera, ¿no? Lo bueno es de que curiosamente en el caso de México, como siempre el Super Bowl se anda, bueno, la mayor parte de las veces el Super Bowl choca con el día de la Constitución, el 5 de febrero, entonces pues para nosotros no nos da ningún problema ponernos jarras por el Super Bowl, porque al día siguiente es hacemos puente. Puente, sí. Es puente. Así que si Donald Trump quiere hacernos una maldad, debe obligar a la NFL a moverlo a la segunda semana de febrero y entonces sí vamos nosotros a echarle mentadas, ¿no? Aunque el año pasado no hubo puente, cabe aclararlo, como fue el primero de febrero, no fue el 4, fue el 6 de febrero o algo así, bueno, no entendí bien la fecha y el lunes anterior lo puso el gobierno, ¿no? Dices, ah, qué poca. Bueno, se va a jugar en el estadio Energy de Houston. Es la tercera vez que se juega en esta ciudad. El Super Bowl número 8 se jugó en Houston, en el estadio Rice, donde Miami venció 24-7 a Minnesota. ese Miami que pues conectó dos Super Bowls consecutivos y pues ahí sí no hemos visto a Ceja, entonces seguramente no va a estar ahí para decir ¡wahoo! ¿Y cómo el nombre de ese estadio es peligroso porque si ponen la G al revés dice otra cosa. Bueno, y el Super Bowl 38, o sea, hace como 13 años, se jugó en el Reliant Stadium. Bueno, es el mismo Energy Stadium, nomás que antes se llamaba Reliant, donde Nueva Inglaterra pues jugó contra Carolina y ganó 32-29, aquel partido donde Adam Vinatieri hizo el gol de campo del triunfo y le dieron las gracias diciendo ya no te eres agente libre, puedes irte al equipo que quieras, ¿no? Qué triste. Y pues Adam Vinatieri pues se fue, ¿qué fue lo que hizo? Pues se fue con los potros, ¿no? Que era casi pues el archienemigo de Nueva Inglaterra en esos años. Uh-huh. Y también muy recordado porque, pues, si te acuerdas que el show de medio tiempo, pues ahí destacó porque porque Justin Timberlake le hizo el Nipplegate a Janet Jackson. Es cierto. Sí. Ciertísimo. Lo más loco del asunto es que mientras el abuelo Kraken se volvía más y más fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra, la mayor parte de la gente hablaba del Nipplegate. O sea, nadie habló del partido, todos. ¿Ya viste lo que le hizo Justin Timberlake a Janet Jackson? No, ajá. Tú cheques la red. Ey, pero fue un accidente, ¿eh? Sí, claro. Todos se ponen colorines en los pezones, ¿no? Para todos se ponen una calcomanía ahí de los pezones para que no los vaya a censurar NBC, ¿no? Pero yo creo que ni NBC esperaba semejante acción, ¿no? O sea, y lo cierto es que la NFL ya nunca volvió a considerar a MTV para hacer ese tipo de eventos, ¿eh? Así que dijo, el show de medio tiempo no lo va a volver a hacer MTV ahora sí que ever, ¿no? O sea, que las televisoras que se encargan de agarrar a los artistas, pero no MTV, así que le quitaron una buena lana a esa franquicia. Sí. Bueno, es la segunda vez que Tom Brady juega en este estadio, en el Energy, un Super Bowl, tomando en cuenta que pues jugó el Super Bowl 38 ahí mismo en Reliant, cuando era Reliant. Es la segunda vez que los Atlanta Falcons acuden al Super Bowl, perdiendo el anterior contra los Broncos de Denver de John Elway, precisamente el último partido en la carrera de John Elway. Y uno nunca sabe, a lo mejor pudiera ser también el último partido de Tom Brady o de Bill Belichick, uno nunca se sabe. No, cállese. Bueno, aunque Tom Brady está feliz, está dispuesto a ir a jugar al Estadio Azteca, entonces pues Belichick se va a morir en... ¿En los Patriotas? Con los Patriotas, claro. O lo van a jubilar. Cuando ya se le empiecen a olvidar las jugadas del libro. Sí. Y de pronto diga, ay, no me traje el libro, y se trae cualquier libro y empieza a decir, al inicio todo era oscuridad y tú, espérate, esa es la Biblia. Pero hay que decir que ya es uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol americano, ¿no? Sí. Y probablemente el segundo o algo así, porque la verdad es que levantar tanto un equipo y darles tantas oportunidades es genial. Sí, la verdad es que sí. Por otro lado, pues tenemos el caso de que los Patriots pues van a su décimo Super Bowl en su historia. Llevan un récord de 4-5 hasta la fecha y cabe mencionar que que los cuatro victorias que tienen son en la era Belichick Brady, o sea que pues ellos han ganado pues los Super Bowls 37, 38, ganaron el de hace 2 años y creo que también hay que agregar ahí por ahí otro Super Bowl, se me va interceptado. Bueno, y pues obviamente creo que también han perdido dos Super Bowls en esta era también, si no me equivoco, y los dos contra los Giants. Sí. Bueno, los Falcons, pues como ustedes notarán, pues lograron aprovechar la debacle que tuvieron los Panthers esta temporada y pues lograron hasta el final de la temporada terminar con una racha de 4 partidos sin perder, arrasando con 3 de los equipos que se les pusieron enfrente al final, como fueron los Rams, los 49ers y bueno, ahí también creo que también los Panthers, por supuesto, y terminaron con un récord de 11-6 que pues les daba la División Sur y les dio también evitar los comodines. Ya después de esto enfrentaban a los Seahawks en Georgia Dome, tuvieron sus últimos 2 partidos en ese estadio. Primero derrotaron a los Seahawks 36-20, aprovechando los errores que la ofensiva de los Seahawks tuvieron, sobre todo ese tropezón del coreback, que la verdad es que dio muchísima pena. Y después destrozaron el caballo negro de la postemporada, que eran los empacadores de Green Bay al son de 44-21. La verdad es de que los Falcons han tenido pues su mayor fortaleza pues en la ofensiva. Matt Ryan, Julio Jones, Devonta Freeman. Un resultado que nadie se esperaba, porque si recuerdas yo, pues sí le iba a los Falcons, pero nunca dije que fueran a tener ese resultado tan ventajoso sobre Green Bay, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de, ¿qué? 23 puntos de diferencia. De diferencia. Y la verdad es de que podemos ver ahí en los Falcons un equipo que, pues, la verdad es de que han asegurado sus partidos con la ofensiva, han jugado muy bien por aire, donde Matt Ryan y Julio Jones se han conectado, que tiene Matt Ryan varias opciones para mover el balón. Tiene un Devonta Freeman que con sus carreras pues ha logrado jalar ya una cantidad de yardas importante, que ha debilitado a las defensas, que ya no saben por dónde llegarle a los Falcons, no saben cómo llegarle a los Falcons, y realmente su fortaleza es una ofensiva que pues ha sido absoluta, ¿no? Uh-huh. La debilidad de los Falcons ha sido su defensa, ¿no? Podemos decir que es una defensa que acepta muchos puntos, pero cabe aceptar que la mayor parte de las veces que hemos visto, pues que los equipos le han metido más de 20 puntos, es porque los Falcons ya llevan pues aproximadamente 30 puntos cuando la defensa ya se relaja, ¿no? Estamos hablando de que pues prácticamente les están dando la chance de meter el touchdown de la honra, y hay veces de que sí llegan de pronto a ligar buenas ofensivas y de pronto ya ponen un poquito a temblar al equipo, como el partido que dieron los Falcons contra los Saints, que terminaron 36-30, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, pues ya prácticamente el equipo está destrozado y pues no hay mucho que puedan hacer. Terminan anotando más de 20 puntos, pero no deja de ser algo preocupante de que de pronto el equipo pues pierda el ritmo en el tercer, cuarto periodo, ¿no? La mejor defensa es la ofensiva, ¿no? Definitivamente. Eso hay que decirlo, ¿no? Y aquí lo que vemos es a un Matt Ryan, un joven quarterback que tiene una gran confianza en sí mismo, ¿no? Y pues eso mismo lo proyecta en su equipo, que bueno, si bien su defensa no es infranqueable, pues pueden realizar jugadas pues realmente muy sorprendentes en la ofensiva. Así es, y lo más importante es pues ver que Matt Ryan pues es un gran candidato a recibir el sábado el MVP, pues porque la verdad es de que sus números han sido formidables como quarterback. Ice Cold, pues la verdad es que ha tenido un excelente trabajo en esa parte, ¿no? Aparte que otro detalle es que su línea ofensiva lo ha protegido bastante bien, saben moverse bastante bien en ese aspecto, y pues ahora sí que las defensas les han costado trabajo descifrar cómo sorprender al quarterback y vencerlo, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que vamos a ver en el Super Bowl va a ser a una Atlanta muy agresiva, ¿no? Uh-huh. Con sus receptores, Mohamed Sanu y Julio Jones dando todo lo que pueden, cubriendo el juego aéreo, y sus corredores Devonta Freeman y Tevin Coleman, ¿no? Prestos para aprovechar cualquier error de Brady. Exactamente. Entonces, pues ahí tenemos lo que pasa con de un lado tenemos a los Falcons, así que un digno representante de la Conferencia Nacional, esperemos que no nos vaya a decepcionar como pasó con las Panteras, con los Broncos, que la verdad es que sí, fue uno de los partidos más decepcionantes para la Conferencia Nacional en muchos años, ¿eh? No, ojalá que le den batalla a los Patriots, la verdad. Así o es. Sea, aún siendo yo, pues, fan de los Patriots, me gustaría ver un partido cerrado. Uh-huh. La verdad es que yo también, y con muchos puntos, ¿eh? La verdad es que es un partido que... Algo así, onda, ¿qué te gustan? ¿35-40? Algo así, ¿por qué no? Haz de cuenta como la final de los Cuervos contra los 49ers, obviamente que esperemos que no vaya a haber, es que no vaya a haber la necesidad de que se vaya la luz en el estadio para que reaccione el otro equipo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le pasó a los Niners. Que a decir verdad, los Ravens qué buen partido dieron ese día, ¿eh? Pero bueno, sí. Del otro lado tenemos a los Patriotas, que la verdad es de que, pues digo, empezaron con el viento en contra debido pues al escándalo del Deflategate, que pues le costó 4 partidos a Tom Brady, él los acepta. Él pues tranquilamente ve los primeros 4 partidos desde las tribunas, o por lo menos ahí, así que no pueden ni siquiera tenerlo en la banca. Sin embargo, el equipo se mantuvo firme, solo teniendo una derrota, que fue una blanqueada ante los Bills en Gillette Stadium. Aquel partido pues donde ya no tenían un quarterback para jugar, o sea, Prescott estaba jugando con el brazo lastimado, Garoppolo estaba lesionado, Brady suspendido, entonces pues fue una de las derrotas, fue una derrota de 4 partidos en donde no estuvo Brady, ¿no? Y aún así, llega Brady y pues logran hacer un récord de 14-2, que es bastante bueno. Solamente pierden otro partido contra los Seahawks, allá en Seattle. Pues, digamos, Seattle en su estadio es intratable, ¿no? Mira, yo opino que los Pats habrían tenido una temporada de 16-0 sin ningún problema si no hubiera venido este castigo. Este castigo, y además si no se hubiera lesionado este Gronkowski. Exacto. Y creo que Gronkowski se lesiona contra Seattle, ¿no? Si no me equivoco, trato de acordarme. Bueno, el punto es de que pues ya llegan a la postemporada y vencen a los Texans en un partido que parecía que los Texans iban a hacer sufrir más a los Patriotas. La primera mitad fue muy cerrada, pero los Patriotas vencen 34-16 a los Texans. Y después van contra los Steelers y este equipo no pudo poner mucha resistencia. Ganan 36-17 los Pats. Y con eso se quedan con la conferencia americana, pues realmente mostrando un poderío a la ofensiva. Ahora sí que su defensa, pues de pronto disolvió las dudas, sobre todo en el partido contra los Steelers. Que hay que decirlo, ¿no? Los Steelers tampoco dieron un partidazo. O sea, realmente, pues su ofensiva despertó, pero ya está la segunda mitad del partido. No, y además ya estaban muy tocados y... Sí. ¿Cuál fue el que se lesionó de los, Antonio Brown, si no me equivoco, Antonio Brown, ¿no? Creo que sí. Sí, la verdad es de que los Steelers ya estaban muy lastimados. O sea, Roethlisberger con su lesión en el pie. Brown se lesiona y se queda pues en la línea, se queda fuera de la cancha el resto del partido. Y pues con Le'Veon Bell, pues ¿qué más podrías hacer, no? Realmente. Le'Veon que no, casi no participó en, no, en las corridas del partido, ¿no? En todas, sí, las carreras. Exactamente. Fue más bien que Roethlisberger tuvo que usar más a Jesse James y otros jugadores. Entonces, digamos que los Steelers pues no tuvieron realmente mucha posibilidad. Y entonces vamos a unos Patriotas que, pues, yo creo que tuvieron una postemporada que sin duda nomás Texans le dio ciertos problemas. Y ya de ahí, pues, fue algo relativamente tranquilo, ¿no? Primeros dos tiempos, ¿no? Y de ahí en adelante. Y yo creo que los dos partidos fueron muy similares. Exacto. Definitivamente. Y pues vemos a los Patriotas pues el detalle de que su ofensiva pues tiene una línea muy poderosa, ¿no? Sabe proteger muy bien a Brady, que pues sabemos es un jugador que ya está acercándose a los 40 de edad. Y pues esto pues obviamente pues tienen que cuidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya un veterano pues siempre va a tener el problema de que te golpean y puede ser que a lo mejor te dejen fuera toda la temporada, si no pregúntale a Peyton Manning, ¿no? Lo cierto es de que pues tiene el poder necesario para, el tiempo necesario Brady para poder armar ofensivas de cualquier tiempo, cortas, ofensivas largas, pases largos, o incluso pensar de a ver si de pronto pues se la suelta la pelota Blount y de pronto pues mueve la pelota por tierra, ¿no? O sea que realmente ha sido pues una fortaleza la ofensiva de Brady. Brady es el mejor quarterback en este momento en la NFL por varias consideraciones. Primera, porque tiene completo dominio de la defensa, ¿no? Uh-huh. Él puede ejecutar cualquier tipo de estrategia, cualquiera, y lo ha demostrado una y otra vez, y es sorprendente la comunicación que tiene con todos sus jugadores. Así es. La verdad es de que sí podemos decir que que el equipo de los Patriotas pues tiene a un quarterback que pues así es un viejo lobo de mar, o sea... Podemos decir que ya no, lo único que le faltaría a Brady sería salirse de los Patriots y ganarle a los Patriots para decir que ha ganado todo, ¿no? Claro. Pero pues, ¿cuándo se va a salir de los Patriots? Jamás. O sea, a menos de que a la hora de que diga me retiro vaya a salir como Brett Favre, pero no creo que vaya a hacer eso. No, no creo que se repita la historia dos veces. No, es probable que lo que ocurra es que en el momento en que decida retirarse, lo va a hacer tranquilamente, tal vez jugando en otro equipo solamente para experimentar, ¿no? Pero una temporada, dos temporadas y así ya, ¿no? O sea. Oigo que andan nadando un delfín por ahí. También. Sí, pero bueno, el caso es de que pues ahora sí que la mayor fortaleza de los Patriotas pues ha sido su ofensiva, definitivamente, y tienen de hecho una ofensiva bastante integral, yo creo que incluso mejor que la de muchos años de los Patriotas, ¿no? Así es. Creo que de hecho vienen mucho más fuertes que cuando jugaban contra los Seahawks hace 2 años. Bienvenido, Delfín Mayor. Ceja. Hola, perdón, es que estaba acomodando la diadema, entonces... ahí está, listo. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, sí. Hola, buenas noches a todos, ya llegué. Pues bueno, estábamos platicando de los... Bueno, del Super Bowl, pues ya platicamos de los Falcons, ahorita estamos platicando de los Patriotas. Y yo creo que la mayor debilidad de los Patriotas es de que hay veces de que en algunos partidos de pronto, pues la defensa de los Patriots a veces como que se confía demasiado, ¿no? De pronto ha habido partidos en donde de pronto se enfrentan a rivales pequeños. Ya ves ese partido contra San Francisco, que de pronto parecía que decían, ok, pues son los 49ers, no pasa nada. Y de pronto los 49ers ya le estaban haciendo el tú por tú en algunos momentos, ¿no? Yo creo que la mayor debilidad, contrario a lo que dices, es su mayor fortaleza, ¿no? También Brady, ¿no? Porque sí, cuando Brady se equivoca es cuando suelen venir los touchdowns de los equipos contrarios. O cuando Brady no quiere jugar bien, ¿no? Porque yo he visto partidos de Brady donde de pronto dices, oye, este partido lo pudo haber ganado, ¿por qué jugó con tanta flojera, no? O sea, yo recuerdo una vez un partido de postemporada donde Brady, pues más bien parecía que se estaba tapando, se preocupaba más por taparse del frío que por jugar el partido, creo que fue contra los Broncos. Y los Broncos le dieron una arrastrada a Nueva Inglaterra en su propio estadio precisamente porque Brady no se mostró dispuesto a jugar, ¿no? O sea, se vio como que de pronto te hizo una buena ofensiva, te hizo dos, pero ya después de eso, como que de pronto Brady se sentó y dijo, ay, qué flojera, ya no quiero jugar, ¿no? Entonces, si Brady de pronto, como tú dices, no juega un buen partido, los Patriots no juegan un buen partido, ¿no? Que te voy a decir algo, este Brady que hemos visto esta temporada no es el mismo que hemos visto en temporadas anteriores, o bueno, por lo menos así yo lo he notado. Nos cambiaron el clon. Sí, sí. Parece que este Brady como que de pronto le dijeron, ahora sí tienes que tener una mentalidad ganadora, eres el quarterback, eres el ídolo de los Estados Unidos. A ver, elijan al clon 3 y guarden al clon 1. Sí, casi, casi, ¿no? O sea, porque como tú dices, había temporadas en las que dices, Brady es invencible, ¿no? Y bueno, se le atravesaron los Gigantes, ¿no? De pronto, Brady puede ganarlo todo y de pronto ese día, ay, qué flojera, y pierde los Patriots, ¿no? Y dices tú, ¡me rompieron la quiniela! Pero bueno, ahora sí que los Patriots, como tú dices, pues como dices, abuelo, su mayor debilidad, pues es si Brady de pronto se lesiona o Brady de pronto empieza a fallar la estrategia, pues los Patriots pueden estar condenados a perder. Sí, tiene que estar completamente concentrado. Porque es la única forma en que además puede convencer a todo el equipo a darle esa confianza que siempre le han dado. Así es. Bueno, y la verdad es de que pues tenemos así que dos rivales que yo pienso que hay varias claves en este partido, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que tienen que hacer los Patriots es tratar de evitar que los Falcons anoten en el primer cuarto. Bueno, en todos los cuartos es importante, pero yo creo que los Falcons siempre se han ido rápido en los primeros periodos, ¿no? O sea, de andar anotando 14, 21 puntos en dos periodos y prácticamente con eso empezar a manejar el partido, ¿no? Hay quien sorprende es Ryan. Sí. Sobre todo por el asunto de que si ve que los jugadores no están en buena posición para hacer un lance, ¿no? Para que alguien actúe, bueno, alguno de los receptores, ¿no? Uh-huh. Él hace la jugada. Así es. Entonces, y aquí también es interesante el asunto de los jugadores más importantes que vamos a estar viendo, sobre todo en el caso de los Patriots, ¿no? Que pues vamos a ver a Julian Edelman, ¿no? Un excelente receptor. También probablemente veremos al corredor LeGarrette Blount y al esquinero Malcolm Butler, ¿no? Y por ahí, ¿por qué no? También probablemente veremos a Chris Hogan, que hizo un excelente trabajo, creo que fue hace dos semanas. Dos semanas, ¿no? Uh-huh. Y tal vez también veamos ahí a Dani Amendola. Sí, la verdad es que Brady tiene un arsenal muy bueno, ¿eh? O sea, la verdad es de que no podemos negarlo de que si es un partido donde se estén disparando proyectiles los dos equipos, va a ser un partido de fuegos artificiales que vamos a disfrutar mucho, ¿no? Así es. Pero decimos, pero la verdad es de que pues yo pienso que ahora sí que el que va a ganar el partido es el que tenga la mejor defensa, definitivamente. El que sepa de pronto leerle las jugadas a Ryan o a Tom Brady. Ajá, pero como dicen por ahí, la mejor defensa es Seguir anotando. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que podemos dar unos pronósticos rápidos de este partido. Saber pues ¿tú cómo crees que vaya a quedar este juego? A mí me encantaría que quedara cerrado. Evidentemente ganan los Patriots, digamos que por 6 puntos. Ceja. Fíjate que es que por una parte, ya sabes que siendo de la americana tengo que odiar de cajón a los Pats. Y y hay que darle mucho crédito a Matt Ryan, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que las estadísticas y todo está por parte de Brady. Y incluso ya en la simulación del Madden, que es el Madden 17, ya hasta le dio la victoria a los Pats. Y pero sí, yo lo vería más cerrado, como por un marcador de 3 puntos de victoria de los Pats. Y eso yéndonos a que terminan con un puntaje arriba de 30 puntos, o cercano a los 30 puntos. Bien, pues yo pues ahora sí que me iría por los Falcons. Yo sé que va a ser un partido cerrado, no lo niego, ¿no? Yo pienso que lo van a ganar por 6. Y la verdad es que yo creo que, ahora sí, yo pienso que los Falcons, digo, se merecen ganar el Super Bowl, ¿no? Pero pues ahora sí, como tú dices, estamos hablando de un equipo de mucho, pero mucho prestigio como Nueva Inglaterra. Y aunque no he visto la simulación del Tecmo Bowl, porque pues a veces parece que el Tecmo Bowl es más preciso que el Madden. Pues me atrevo a adelantarme y decir que ganan los Falcons, ¿no? Aunque bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Si los Raiders hubieran llegado al Super Bowl, va a ganar a fuerzas en el Tecmo Bowl los Raiders, porque tiene a Bo Jackson, ¿no? O Lawrence Taylor, ¿no? Que pues también los Giants siempre tenían posibilidades de ganar el Super Bowl con en el simulador del Tecmo Bowl. Y nunca falló. Y si no falló, quedan los Pats. Bueno. Pues bueno, vamos pasándonos al tercer cuarto. Digo, ahora qué rápido nos hemos ido, pero pues es que también nomás hemos ido 2 y nomás hablamos del Pro Bowl. Y la verdad es que el Pro Bowl pues tampoco requiere tanta atención, ¿verdad? Y bueno, pues como ustedes saben, pues el Super Bowl pues es un ritual, ¿no? O sea, prácticamente es el último partido y lo disfrutamos como si fuera Navidad, ¿no? Como si fuera el recalentado de Navidad, ¿no? Que pues ahí preparamos nuestra botanita, nuestras chelas. Y de pronto pues disfrutamos del partido. Aquí en México pues no tenemos el espectáculo completo, y me refiero al espectáculo completo a que no tenemos los comerciales, ¿no? Que pues ustedes saben, es cuando los publicistas norteamericanos sacan sus mejores armas para aprovechar esos pequeños lapsos de tiempo que hay entre cuando mandan a comerciales, ¿no? Esos comerciales que valen 2,5 millones de dólares cada 30 segundos y que a veces pues los aprovechan las grandes compañías para dar... tratar de hacer el anuncio que pueda revolucionar la publicidad, o para mostrarnos los trailers más relevantes de la industria del cine, incluso de los videojuegos, ¿no? Ha habido algunos trailers de videojuegos, curiosamente, trailer de videojuego que se anuncia en el Super Bowl fracasa comercialmente, ¿no? Si no, pregúntale al Dante's Inferno. Pero oye, no digas eso, porque... todo fue un buen juego, ¿eh? Era un buen juego, la verdad. Pero no se vendió bien, o sea, como que, no sé, quizá el elemento religioso espantó a muchos espantó a muchos posibles compradores, ¿no? Especialmente padres de familia, ¿no? Oye, no me digas eso, porque Switch ya sacó su comercial para el Super Bowl. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Ya vamos a empezar mal desde ahorita? Pues... y bueno, también también es un buen escaparate para las películas. No dudo que vayamos a andar viendo algún tráiler de Marvel. Ojalá que sí vayan a andar anunciando algún avance de Guardianes de la Galaxia o de Spider-Man, ¿no? Tomando en cuenta que Trump les va a meter 35% de impuesto a los japoneses, pues tal vez fracase el Switch. Bueno... pero pues aparte de los comerciales, pues otro de los eventos, digo, yo estaba esperando que fueran a pasar el partido por NFL Network y pudiera ver los comerciales, pero resulta que como los derechos son de, este año creo que son de NBC o de alguno de esos canales, CBS, si no me equivoco, pues le dicen a NFL Network, no. Total, vamos a tener varias opciones en México, televisión abierta, pues Televisa y TV Azteca lo van a pasar. Canal 5. Canal 5 y Canal 7, ¿no? A las 5 de la tarde. Exacto, a las 5 por el... Olvídate. A las 5 por el 5. Nos van a demandar. ¿Cómo crees? También lo pueden ver por ESPN, lo pueden ver por Fox. Que la verdad yo creo que me voy a inclinar este año por ESPN, porque ay, no, la verdad es que con los puros comerciales de Fox ya le quiero cambiar. Creo que lo único chido es que Fox 2 lo va a transmitir en inglés, entonces creo que en ese aspecto se los perdono, ¿no? Pero ESPN yo ya lo tengo con el SAP en inglés desde hace buen rato, así que no me preocupa. Bueno, pero aparte del partido, pues otra de las cosas que hace que la gente que no le gusta el fútbol americano se asome a ver la pantalla de la televisión, aparte de los comerciales en Estados Unidos, pues es el show de medio tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estamos conscientes que la NFL, cuando se dio cuenta de cómo algunas franquicias de la NFL estaban ganando una gran cantidad de adeptos por la forma en que daban publicidad a sus partidos, como por ejemplo los Vaqueros de Dallas, se dieron cuenta de que que tenían que hacer que el partido más importante de la temporada, pues no fuera nada más un partido, fuera un espectáculo que no solamente fuera memorable para los que amamos este deporte, ¿no? Sino también para la gente que no le gusta el fútbol americano, ¿no? Para aquellas personas que de pronto pues nomás ven cómo sus esposos, amigos, hermanos se sientan frente a la tele y no le van a cambiar por nada del mundo al partido y se van a aguantar hasta el medio tiempo para seguir cotorreando. Dices tú, el domingo que viene es religioso para muchos hombres. O sea, exacto. No le cambias a la televisión y no le cambias. Y no le cambias. Y es algo tan común que hasta en las sitcoms, en las comedias, se puede dar episodios especiales donde vemos a las familias tratando de ver el Super Bowl de alguna u otra manera, ¿no? Yo recuerdo un episodio de 3x3 donde la familia se organiza para ver el Super Bowl, pero al mismo tiempo una mujer viene a entrevistar a una de las hijas, ¿no? Entonces, para la universidad. Entonces ahí tienes a la hija sufriendo para mantener la entrevista en orden mientras la familia está viendo el partido, ¿no? Y tú, y es clásico, ¿eh? Clásico, y no es hasta que de pronto termina la mujer dándose cuenta que sí están viendo el partido y dice, ¿y por qué no me invitas? Que es cuando se resuelve todo el problema, ¿no? O sea, la mujer se queda a ver el juego, le da el pase a la universidad, se acabó el problema, ¿no? Estuvo bien loco eso. Pero, para aquellas personas que no nos gusta, que no les gusta el fútbol americano, entonces, ¿qué queda? El show de medio tiempo. Y podemos decir que, y obviamente también a veces las ceremonias que hay antes del partido, ¿no? Ya saben que pues el patriotismo, todo lo que da en Estados Unidos, todo partido de fútbol americano, de béisbol, de básquetbol, yo creo que hasta el torneo internacional de canicas se tiene que cantar el himno nacional, ¿no? Oye, empiezas Trump. ¡Cállense, chachalaca! ¡Cámbienle! No, le voy a cambiar. Tenemos que aguantarlo, aunque nuestros oídos sangren. Pero bueno, la interpretación del himno nacional, pues antes pues, era con bandas de guerra, con banda y todo eso, con banda universitaria, ¿no? Pero es entonces hasta 1982 cuando decidieron calar una fórmula. ¿Por qué no ponemos a un cantante pop a cantar el himno nacional? Y fue cuando pusieron a Diana Ross en 1982 en aquel Super Bowl que ganó San Francisco. Pero pues ahora sí que esa prueba pues le agradó a la gente. Y 2 años después dijeron, bueno, vamos poniendo otro cantante importante, a Barry Manilow, ¿no? El de Copacabana. No, es que pues obvio, canta el himno, nada más el himno y dices tú... Y así ha sido también que tenemos el caso de Neil Diamond, que lo hizo en 1987, Billy Joel, que lo hizo en 1989 y en el 2007, único artista que lo ha hecho 2 veces, artista pop. También tenemos la interpretación de Whitney Houston en 1991, que se consideró una de las interpretaciones más impresionantes que se ha hecho del himno de los Estados Unidos, ¿no? En uno de los momentos en donde Estados Unidos le requería a la gente que se pusiera más patriota porque estaban en guerra, ¿no? Ya saben, Estados Unidos sin guerra no es Estados Unidos. Y cómo no recordar a Cristina Aguilera en el 2011 cuando sus nervios hicieron que se equivocara varias veces en la letra y su exceso de gracia pues terminaron causando polémica, ¿no? De que de pronto decían, ¡ay, bajen esa gordita! Digo, qué gacho por Cristina Aguilera, ¿no? Pero la verdad es que de pronto era una de las mejores cantantes pop de los 90, pues de pronto verla cantar el himno, equivocarse y todavía pues hasta la criticaron, ¿no? Por su físico. Pero bueno, obviamente también cantan América de Beautiful y otras canciones por ahí, ¿no? Para el récord, curiosamente, ¿saben quién ha sido la persona que ha cantado más el himno nacional en el Super Bowl? ¿Ya? Resulta que es una persona llamada Marley Matin y de pronto dices, pero yo nunca he escuchado a ese cantante, ¿quién es? Pues resulta que Marley Matin canta el himno nacional pero solamente en lenguaje de señas, o sea, moviendo las manos para que la gente que no está viendo el partido pueda cantar el himno nacional al mismo tiempo que la gente que lo está cantando pues a viva voz, ¿no? Y lo ha hecho 3 veces, entonces con eso supera a Billy Joel. Y obviamente, pues, por ejemplo, cuando estás viendo algunos partidos, pues sí pueden acercar a la persona para que haga el lenguaje de señas y pues la gente que no puede escuchar el partido, pues pueda cantar el himno sin preocuparse, ¿no? Pero, pues lo más importante, pues es el show de medio tiempo, pues, digo, esa es la razón por la cual tienes que lograr atraer a una audiencia que no está viendo el partido, ¿no? De lo contrario, le van a cambiar a poner el Puppy Bowl o a ponerle a la serie de televisión que de pronto se atreve a hacerle competencia. O en el caso de que Estados Unidos está en guerra, pues a ver el CNN, a ver cómo va la guerra, ¿no? Porque sí ha pasado, que de pronto están en guerra y dicen, ¿sabes qué? Ah, el show de medio tiempo, pues a ver, vamos a ver cómo le va a los americanos ahí dándole patadas a los iraquíes, ¿no? Cámbiale, ¿no? Cámbiale. No, medio tiempo. Cámbiale. ¡Nio! ¡Pero es la guerra! ¡Nio! Pero los Estados Unidos van ganando. Ok. Bueno, el primer Super Bowl, pues bueno, pues aquel partido que realmente no se le llamó Super Bowl, sino Campeonato Mundial de Fútbol Americano o algo así, pues fue un simple trabajo de bandas universitarias, ¿no? O sea, realmente no había ni siquiera interés por pusieron bandas universitarias para ambientar el show de medio tiempo para que la gente no se nos quedara dormida entre a ver a qué horas volvían los Chiefs y los Packers, partido que ganaron los Packers. Y pues así fue los primeros 5 años, ¿no? En el 6th año fue cuando de pronto decidieron hacer algo un poco diferente. Trajeron un grupo de jazz en el Super Bowl 6. Aparece la legendaria Ella Fitzgerald a cantar algunas canciones en un homenaje a Louis Armstrong. Y fue así como que la primera vez que de pronto dijeron, órale, podemos hacer algo así para que la gente pues vaya empezando a ponerle atención al show de medio tiempo, ¿no? Ya empezaron después con montajes de diferentes bandas escolares, grupos de actores, musicales, así como que de pronto tú decías, ahí entre 1975 y 1990 fue más o menos la misma fórmula de andar viendo homenaje a la comedia musical y hacían números de comedias musicales, ¿no? Homenaje al jazz y tocaban números de jazz, aunque no usaban artistas originales, a veces sí, unas veces sí, otras veces no, ¿no? Entonces, pues digamos que para los que no éramos tan fans de la cultura norteamericana, pues estábamos así de, ah, qué interesante. Y de hecho por ahí en 1989 ocurre que una comedia llamada In Living Color, bueno, más bien ahorita vamos a platicar un poquito más adelante del caso de In Living Color, ¿no? En 1991 la NFL decide arriesgarse, ¿no? Decide pedirle a Disney, ¿sabes qué? Hazme un show que pues sea interesante para los niños, que se entretengan y para que las niñas griten, traiga los New Kids on the Block, que eran pues más o menos para los millennials, pues los New Kids on the Block era como hablar de CD9 o de hablar de los ¿cómo se llama este grupito inglés de bueno, es una boy band, en pocas palabras. One Direction, ¿no? Era como poner a One Direction en el show de medio tiempo, o sea que si estabas viendo el partido y tu hermanita se atravesaba, ¡ah! ¡Los New Kids on the Block! ¡Y tú quítate! Entonces, pues ellos cantaron 3 canciones, incluso una canción especial que compuso Disney para hacer un show con los niños y todo eso. Pero, pues, ¿qué creen? También era cuando estábamos en la Guerra del Golfo. Y, de hecho, trascendió más que Whitney Houston cantara el himno nacional que los New Kids on the Block salían en el show de medio tiempo, ¿eh? O sea, fue así como que, ¡pero están los New Kids on the Block, papá! Pero quiero saber cómo van los americanos en el bombardeo a Irak y tú. Pero, va, olvídalo. Ya cuando le volvían a poner, pues ya estaban en la segunda parte del partido, ¿no? Por partido que creo que, por cierto, le ganaron a los Bills de Buffalo, porque a ese entonces estaban jugando los Bills, con toda seguridad, ¿no? Por cierto, como dato curioso, en 1977 hubo un show de medio tiempo donde participó el público, ¿saben cómo? Dándoles de esos letreritos que se levantaban, ¿no? De que para hacer figuras de colores, como mosaicos. No sé si ustedes han visto mosaicos en eventos deportivos. Sí. Bueno, y ahora actualmente ya se utilizan más. Sí, aunque antes eran más... el mosaico más padre que yo vi, dato curioso, fue el de Seúl 88. Y ese a mí lo tengo muy, muy, mucho en memoria, porque era así como que entrenaron a un grupo de personas para ponerlos como entre la audiencia, como si fueran simples miembros del público, y de pronto empezaron con ese show de carteles para mostrar las diferentes banderas de los países, y tú quedas, no manches, o sea, esos coreanos fueron geniales, o sea, y todavía practican eso en China y en otros países, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues no es tan común, imagínate, tienes que así decirle a la gente, cuando sea el momento, levanta el letrero rojo, cuando sea el momento, levanta el letrero azul, ¿no? No, ahora ya utilizan más esa técnica como para publicidad. Exacto. Sí. ¿Sabes dónde sí se ve bastante común en Inglaterra? Uh-huh. Bueno, en Reino Unido con el soccer, con estos grupos de aficionados, ahí como que es más común mostrar estos letreros para formar frases de apoyo al equipo o algo así. O de pronto para coordinarse y hacer una enorme manta, ¿no? O sea, sí, aquí en México fue muy común hasta que de pronto la liga de pronto decidió prohibirlo porque decían que era muy peligroso para la gente sacar letreros, banderas, cualquier cosa que de pronto pudiera hacer que se enojaran los otros y empezaron a pelear, ¿no? Dices, chale, pues ya ni puede uno ir al fútbol a sacar su bandera de su equipo porque resulta que lo puede usar para volarle el ojo al de adelante, ¿no? Oye, pero creo que ese problema comenzó cuando los hooligans comenzaron a utilizar los astas de colores para quemarlos, mano. Exacto. También eso, ¿no? O sea, nunca falta el loco que de pronto anda quemando la bandera o anda quemando cualquier cosa, ¿no? En fin. En 1992, Gloria Estefan hizo. Hubo un espectáculo que tuvo patinadores sobre hielo. Imagínate, improvisó una pista de hielo en la cancha del estadio, en pleno show de medio tiempo. Y Gloria Estefan, pues cantando en medio de ese espectáculo. ¿Y qué creen? Que al mismo tiempo en HBO, un programa llamado In Living Color, que curiosamente conducían los hermanos Wayans, sí, esos comediantes de Scary Movie y todo eso, tuvieron más rating que el show de medio tiempo. Y todos, ¿qué? O sea, todo el mundo, o sea, la NFL sí se quedó, no manches, nos ganó una comedia afroamericana el rating, o sea, eso está gacho, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y decían, híjoles, pues esto de poner artistas como que no funciona, vamos a hacer una última oportunidad, ¿no? En el Super Bowl 27, vamos a poner a Michael Jackson. Y si con Michael Jackson no jala esto, ya no sé qué vamos a hacer, ¿no? Ahorita lo que se está arriesgando más la NFL es a las manifestaciones en contra de Donald Trump, ¿eh? Exacto, sí. Pero estamos hablando de que pues ahorita pues realmente el show de medio tiempo pues es la televisión, ¿no? Y no dudo que vaya a haber ahí, bueno, y para esa época pues sí era la preocupación de decir, oye, tenemos que hacer un programa que nos vea todo mundo, ¿no? Ya sabes que pues de pronto quienes no les gusta el fútbol americano pues tratan de idear algo para tener la atención de la gente, ¿no? Como el Puppy Bowl, el Injury Bowl, pues oye, el Injury Bowl, qué bonito. Sí, ahora se llama Legend League o algo así, no sé, no me acuerdo, no League of Legends, ¿eh? No, de Legend League o algo así, para que no se oyera tan erótico, ¿no? Pero bueno, el punto es que para ese Super Bowl llaman a Michael Jackson. Y cuando de pronto ves el espectáculo de Michael Jackson que va desde el techo del estadio hasta abajo, interpretando cuatro canciones que prácticamente yo creo que le lanzaron pañuelo porque se excedió el tiempo, pero fue una de las ejecuciones, uno de los mejores conciertos de Michael Jackson, cortito pero efectivo, ¿no? O sea, al grado de que muchos dicen que es el mejor show de medio tiempo que ha tenido la historia de la NFL, ¿no? O sea, búsquenlo en YouTube. La verdad es de que si ustedes son fans de Michael Jackson, lo tienen que tener en su lista de videos obligados, ¿no? Y si no son fans de Michael Jackson, chéquenlo para que vean el nivel de producción que tenía un show de medio tiempo en ese entonces. Tú quedas, o sea, sin la tecnología que hay ahora, y aún así Michael Jackson la libraba para tenerte impresionado, ¿no? Y pues ya de ahí, pues empezarían, pues obviamente a calar, a empezar a calar diferentes escenarios, ¿no? De pronto llaman a Diana Ross para convertirse en la primera cantante que canta el himno nacional, eso en 1982, y luego tener el show de medio tiempo en el Super Bowl 30, ¿no? Ahí tenemos de pronto incluso espectáculos casi cinematográficos, ¿no? De pronto simulan cómo se roban el Vince Lombardi del estadio y Indiana Jones va a rescatarlo en una serie de aventuras en el medio tiempo. Eso estuvo bien loco. Yo recuerdo los videos y te quedas, no manches, ¿a poco hasta Indiana Jones salió, no? Digo, no era Harrison Ford, era un stunt, pero... O otra donde los hermanos Caradura, sí, los Blues Brothers, ZZ Top y James Brown cantan, se avientan un palomazo. Tú te quedas, cállate y toma mi medio tiempo. Y ya de ahí, yo recuerdo que en el Super Bowl 35 es cuando MTV aparece, ¿no? De pronto, pues anuncian que iba a estar Aerosmith nada más, y de pronto le van metiendo a MTV elementos de su propio canal, como Britney Spears, como Nelly, como NSYNC, y dices tú, ¿qué le están haciendo al concierto del medio tiempo? ¡Es Aerosmith! ¿Qué les pasa? Hasta vienen a destrozar la canción de Rock This Way. Para mí es uno de esos espectáculos donde sentí que dices tú, no sabía si qué estaban ardiendo más, mis ojos o mis oídos, ¿no? No sé si llegaron a ver por lo menos en YouTube eso. Ña. Ño. Sí, de ño. Ña, por cuanto una ño. Y parecía que MTV se iba a quedar con los espectáculos de medio tiempo. Al año siguiente, pues pusieron a YouTube. Y YouTube, pues hizo un homenaje a los caídos por el 11 de septiembre. Y la verdad es que ese espectáculo estuvo bien bonito, ¿no? O sea, les quedó bien padre. De pronto, hacer unos pilares donde se veían los nombres de la gente, de las personas que murieron en el atentado. Y obviamente, pues YouTube, pues sacando sus mejores canciones. En esa época en la que YouTube, pues era uno de los mejores espectáculos en la tierra, ¿no? Pero para el Super Bowl 38, aquel que estábamos platicando hace rato, abuelo, pues ocurre el Nipplegate. Que pues, quieras o no, fue un momento que cambió por completo la forma de ver la televisión. La pasión de Justin Timberlake. Sí. O sea... Mostrando la belleza de Janet Jackson. Sí, o sea... Pero pues prácticamente para las personas que pues para los padres de familia que tenían a sus hijos viendo el Super Bowl, de pronto dicen, ¡mostró una boobie! Aunque no la mostró completa, te quedas, ¡mostró una boobie! En televisión nacional, en un show familiar, ¡qué pex con ustedes! Y toda deforme. Pues, ya Jackson ya estaba rondando los 40 y tantos de edad, ¿no? Pero dices tú, o sea, todo el mundo se quedó así, no manches. Y de pronto la NFL pues se metió en un serio problema, ¿no? Porque decías tú, oye, ¿cómo estás permitiendo que un espectáculo así esté a los ojos de mis hijos? Eso es inmoral, es cochino. Bueno, ya los niños... Millones de personas vieron una boobie en televisión nacional, en el espectáculo más visto del año en la televisión, y pues sí, se llevó una multota la NFL y también la NBC. Al principio dijeron que había sido un accidente, pero ¿qué? O sea, ¿quién les creía después de lo que vimos en esa boobie, ¿no? Pues sí, porque pues traía como un sticker en forma de flor, ¿no? O algo así, ya ni recuerdo, pero la verdad es de que el movimiento fue intencional, o sea, se vio claro que, digo, podrán decirlo, echar misa, y pues de hecho, llegaron a opacar uno de los mejores partidos de Super Bowl que hubo en la historia. O sea, la verdad es que el partido fue muy cerrado entre los Panthers y los Patriots, ¿no? Que terminaron ganando los Patriots por un gol de campo de Vinatieri. Así es. Para pues, decirle adiós a Vinatieri. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la NFL tuvo que pensar, bueno, parece que esto de meter elementos de MTV para atraer a la chaviza no, nos trajo más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, pues vamos a meter mejor cantantes clásicos. Y de pronto dices, llegó en algún momento que, pues oye, del Super Bowl 39, pues casi hasta el 2010, pues se trajeron a los Rolling Stones, a The Who, a Paul McCartney, a Prince, a Tom Petty, a Bruce Springsteen. Y la verdad es que dices, oye, en algún momento van a tener que descongelar el cadáver de Mozart, porque también va a tener que dar un concierto, un show de medio tiempo, ¿no? O de ver cómo resucitan a John Lennon y a George Harrison para poder hacer un concierto de los Beatles, ¿no? O sea, a ese paso iban, ¿no? O sea, pero digo, hubo buenos conciertos. El de Paul McCartney a mí me encantó, el de los Rolling Stones estuvo genial. El de Bruce Springsteen, ni se diga, ¿no? Dicen que en esa lógica, en este Super Bowl, van a resucitar a las chicas de Mamas and the Papas. Bueno, a la chica. ¿A Mamacas? Puede ser. Pero lo cierto es de que aún así no fueron libres de polémica algunos shows de medio tiempo, ¿no? Yo recuerdo aquel Super Bowl donde cantó Prince y de pronto saca su guitarra y la forma de la guitarra de Prince fue que de pronto tú, okay, tú lo veías de frente, pues no pasa nada, pero cuando lo ponen en sombra, te quedas tú, ¿eso es un falo? Y no hubo manera de censurarlo, es una guitarra. Era una guitarra, o sea, no estaba haciendo obscenas, no estaba diciendo obscenidades. Pero ¿qué podían esperar de Prince, por favor? Sí, en paz descanse, por cierto. Que también hay que decir que el de, ¿cómo se llama? El Tri, ¿no? Uh-huh. También tiene una guitarra del mismo estilo. Pero eso creo que es un poquito más explícita. Sí, es más explícita. Sí, no, pues es que es una seña obscena, es literalmente una seña obscena. Pero bueno, usualmente pues esas señas pues no se la hace a sus fans, se la hace al gobierno, ¿no? Y pues ya sabes por qué el gobierno no es tan grato en andar queriendo poner conciertos del Tri en televisión, ¿no? Y aún así lo ponen, pues digo, es parte del show. Y pues pues ahí tenemos también aquel partido entre que ganaron los Saints a los Colts. Que durante el medio tiempo de pronto veías el concierto de The Who, pero te das cuenta que los cantantes no estaban en coordinación con lo que estaban tocando. Yo recuerdo, la verdad, se me hizo molesto, ¿no? Que de pronto dices, ok, ¿por qué de pronto la canción empezó 2 segundos antes de que ellos empezaran a tocar? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tipo de brujería es esa? Estaban desincronizados. Sí, está el audio desincronizado con la transmisión. Eso fue algo que se notó claramente, que estaban tocando playback. A lo mejor la gente en el estadio no lo notó porque seguramente sí estaban tocando en vivo, pero realmente estaban haciendo playback en televisión, ¿no? Digo, fue tan descarado esto que esa noche salió en Rock Band 3 toda la pista para tocarla en el juego. Digo. Entonces, pues digo, sí hubo esas polémicas, ¿no? Y no sé si de esa época recuerdan algún espectáculo de medio tiempo que digan, oh, este sí vale la pena volverlo a ver, de esos grupos. Bueno, ahí nos lo comentan ustedes en las redes sociales. Bueno, en la década actual, pues ya volvieron los artistas pop, pero esta vez la NFL pues hace las negociaciones directamente, no van a dejar que MTV la cajetee otra vez. Y pues obviamente yo creo que también se pueden revisar los espectáculos detalladamente a ver si no cometen alguna burrada, ¿no? Que pudiera causarle censura en televisión. Y aún así se les han ido cosas, ¿eh? Por ejemplo, cuando Madonna estuvo ahí en el show de medio tiempo, que muchos decían, ay, mire, la abuelita Madonna está moviéndose otra vez, y de pronto, pues, y aún así todo el mundo se quedó, pues, para ser una abuela está moviéndose bastante bien, ¿eh? Y aún así, de pronto, pues, digo, le demostró que era mejor bailarina y cantante que Nicki Minaj, que la nalga mayor de MTV, y aún así no pudieron evitar que una rapera llamada Maya de pronto soltara obscenidades en pleno concierto. No la pudieron ni siquiera censurar. O cuando Beyoncé cantó, creo que es también otra de las mejores presentaciones que ha tenido el Super Bowl, cuando Beyoncé hizo su concierto con Destiny Child y todo esto, pero la parte más divertida fue cuando salieron los memes. No sé si recuerdan esos memes de Beyoncé. Porque de pronto decían, estas fotos su publicista no quiere que las vean. Y eran unas caras que Beyoncé pone una cara de... como de Hulk. Creo que hasta estaba con Bruno Mars, ¿no? Sí. ¿Mande? Fue cuando salió con Bruno Mars. Antes. No, fue antes. No, y creo que por ahí hasta... Sí, me acuerdo de los memes, porque creo que hasta salió uno de que la ponían como Zoidberg, el personaje de Futurama o algo así. Sí, otra donde la ponían como She-Hulk, o sea, le cambiaban la piel a color verde. Otra donde la ponían levantando pesas. O sea, era una pose así como que estaba así, ¡ah!, como gritando. Y obviamente, pues, digo, Beyoncé hasta eso, pues, el físico que tiene, pues, se le nota cierta musculatura. Y, pues, parecía que estaba levantando pesas, parecía que estaba esforzándose en el baño. O sea, fue una de fotografías que la verdad es de que se volvió la comidilla. Y por eso de que de pronto decían sus publicistas, ¡no pongan estas fotos! ¡No! Pues... Y luego después show de medio tiempo donde Bruno Mars desperdició literalmente a los Red Hot Chili Peppers. La neta, ¿qué gacha estuvo ese show de medio tiempo? Me cae. A mí sí me dio coraje. ¿Tienes a los Red Hot Chili Peppers y no los usas? ¿O el show de Katy Perry? La verdad es que el de Katy Perry yo creo que todavía la gente lo recuerda. Fue el mejor. Pero, por los tiburones. ¡Los tiburones! La neta, los tiburones se robaron el show de medio tiempo. O sea, ¿de qué dices tú? ¿Cómo fue posible de que teniendo tanta tecnología ya pongas a dos botargas a bailar como tiburones, ¿no? a dos botargas de tiburones tan baratos, tan mal hechos. Y lo peor así... no fueron las botargas de tiburones, fue la botarga de una de estas tablas de surfear. Ándale, también. Pero la verdad es que dicen que el tiburón de la izquierda bailó mucho mejor, ¿eh? Y todavía lo recuerdan que el tiburón de la izquierda fue lo mejor del show de medio tiempo, a pesar de todas las cosas que hizo Katy Perry en ese concierto, ¿eh? La verdad a pesar de cantar Roar con el que era León. Sí. Cosa esa. Uh-huh. Y salir en esta entrada triunfal. Sí, eso fue impresionante, y la verdad es de que el montaje fue uno de los mejores que he visto, pero pues la verdad es de que nadie va a recordar el montaje también que le hicieron a Katy Perry. Que su traje ese de flamas, ¿no? Que salió después un meme con los chetos estos de Flaming Hot. O de que apareciera Missy Elliott y que cantara Work It, y decías tú, Missy Elliott, no manches, o sea, cuando estaba Missy Elliott yo estaba en la prepa, wow, ¿no? Y pues, y aún así, pues vamos a recordarla más por el tiburón, por los tiburones y por su traje de chetos, ¿no? Y pues el show del año pasado, que la verdad es que a mí no me gustó, o sea... Te anuncian a Coldplay, toda la temporada fue Coldplay, toda la postemporada te ponen canciones de Coldplay, y lo último que escuchas en ese evento fue Coldplay, o sea... Digo, ¿cuánto tocó Coldplay en el show de medio tiempo? ¿Cinco? ¿Seis minutos? Cinco minutos. Sí, porque el resto fue Katy Perry, fue Bruno Mars, o sea, como que quisieron hacer un homenaje a los otros shows de medio tiempo y terminaron haciendo un espectáculo de Black Lives Matter más que un show de medio tiempo, ¿no? Pues prácticamente ahí sí los afroamericanos adueñaron del show de medio tiempo, dices, en lugar de que Coldplay hiciera un espectáculo impresionante, terminó decepcionando, la verdad. Eso pasa cuando Pepsi se mete... Sí. Pero pues bueno, el show de medio tiempo, pues, así que para algunos es el mejor momento. O sea, yo pienso que en los últimos años hay veces que el show de medio tiempo es más divertido leerlo en Twitter que verlo en la televisión, porque ¿Y cómo viste la botarga del chango? Ah, también. No. Bueno, de todas maneras, pues ahí está el show de medio tiempo. Yo pienso que ¿qué podemos esperar del siguiente show de medio tiempo? Pues va a salir Lady Gaga. ¿Cuántos memes no van a salir de Lady Gaga, eh? O sea, Que de pronto pues van a salir el clásico chiste de que si le pones si le pones chorizo a una gringa, ¿le vas a llamar al plato Lady Gaga? están hablando. Pero bueno, ¿qué más? Pues que Lady Gaga le vaya a tirar una pedrada a Donald Trump porque ya fue partidaria de la campaña. No, pero eso es a fuerza, sí. Eso va a ocurrir. Sí, sí, tiene que haber una perrada a Donald Trump. Pero eso... Tiene que... Eso se va a contrarrestar con... ¿Qué? ¿Qué pasó? Te decía que eso se va a contrarrestar con lamebotas de Brady. Ándale. Y aquí empieza. Adulándolo. Voy por las palomitas. No lo dudes, ¿eh? No, de que de pronto diga, sí, sí, dedico este triunfo a mi buen amigo Donald Trump, que lo voy a ver en la Casa Blanca muy pronto, y con eso seguramente se va a ganar que los gritos de despeje que hacemos en el Estadio Azteca no vayan a ser para el despejador, sino para el de los pases, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Brady. ¿Qué otra cosa podemos esperar del show de medio tiempo? Aparte de que dure 20 minutos, que Lady Gaga pudiera de pronto hacernos adivinar de qué color va a ser su pelo y qué canciones va a cantar. Pues seguramente va a haber muchas cosas, ¿no? Igual ya está la disfrazada de vuelo americano. Es que le da utilizar atuendos extraños. A lo mejor sale disfrazada del delfín, ¿no? Para que te recuerde que eso va a ser lo más lejos que van a llegar los delfines al Super Bowl. Te recuerdo que seguimos siendo los invictos del 72. Tú no naciste en esa época. Ya lo sé. Oye, o que se disfrace, o que sea un traje de puros balones de americano, ¿no? Así como hizo el traje de carne, de filetes, o el traje de velas, pues ¿por qué no sea un traje con balones de fútbol americano, ¿no? Desinflados, por supuesto. Digo, porque si los lleva inflados, pues va a estar medio cañón, o sea, no vas a notar su cuerpo, va a parecer muñequito de Michelin, ¿no? Desinflados, pues se va a ver un poquito más sencillo, ¿no? O un traje con puros logos de la NFL, pues, también, imagínate, pues, de pronto vas a andar viendo, órale, en su boob izquierda tiene el logo de los Steelers y en el boob derecho tiene el logo de los Vaqueros. Eso, cuánta rapidez de los que no llegan a los al Super Bowl. Oye, sí, pero sería un gran par, ¿eh? Bueno, y seguramente una buena razón para no volverle a invitar al Super Bowl en unos 50 o 60 años, ¿no? Porque ya es ahí, sí, la NFL pegaría el grito. Bueno, no sé si tengan ahí otra cosa que comentar. Pues yo nada más que va a ser un espectáculo digno del Super Bowl. Eso es lo más seguro. Y también va a ser un espectáculo que va a levantar bastante ámpula en los republicanos, porque sí, yo creo que va a ocurrir lo que pensamos que va a ocurrir, ¿no? Sí. Yo lo que espero es de que, más importante que todo, ¿no?, que el partido sea mejor que el show de medio tiempo, ¿no? Porque pues prácticamente sabemos el show de medio tiempo es algo que vemos por 30 minutos, pero es más importante el partido, me cae, ¿a poco no? Digo, ha habido veces de que sí, el partido puede opacar el show de medio tiempo, y ha habido veces que el show de medio tiempo opaca el partido, ¿no? No, yo creo que en esta ocasión vamos a ver algo bastante nivelado, ¿no? Ojalá que sí. Con equipos como los Pats, que de siempre han dado un espectáculo, tanto por ser el equipo que gana como ser el equipo que pierde. Y ahora con ahora sigue, como decían, el underdog de los Falcons y Matt Ice. Es por seguro que vamos a tener un espectáculo. Sí, la verdad es que sí. Aunque yo siempre voy a recordar que para mí el Super Bowl más espectacular que he visto de principio a fin fue cuando perdí a los 49ers contra los Ravens. Por todo lo que pasó, ¿no? O sea, fue el show de medio tiempo de Beyoncé. Los Ravens dieron un partidazo en la primera mitad del partido. Luego se fue la luz. Que quieras o no, eso fue show extra, ¿no? Quieras o no, eso es algo que no te esperas y que te divierte ver te divierte ver cómo de pronto hicieron el ridículo los propios norteamericanos, así que la organización de Nueva Orleans, y finalmente la forma en que San Francisco casi cierra el partido ganando, ¿no? Casi. Pero fue un partidazo, ¿eh? O sea, en todos los aspectos, quieras o no, la forma en que reaccionó San Francisco, la forma en que jugaron los Ravens, el show de medio tiempo, todo eso, hicieron uno de los Super Bowls más completos de la historia, ¿no? Y gritaste, ¡nos ganaron los Ravens! ¡No! ¡No! Pero bueno, Ahí yo creo que también el otro Super Bowl que también estuvo muy bueno fue cuando, pues, creo que fue cuando los Patriots le ganaron en la última jugada a los Seahawks, ¿eh? Ese Super Bowl también estuvo muy, muy completo en muchos aspectos. O cuando los Titanes perdieron contra los Rams. Y no estáis para decirlo, ¿no? Sí. O bueno, cuando los Delfines le ganaron a los 49ers. Ah, no, eso nunca no pasó. Eso nunca ha ocurrido. O cuando los Delfines lograron terminar invictos la temporada. Pero nadie había nacido en ese entonces. Entonces, ¿cómo lo vamos a recordar? No sé. Bueno, pues ya con esto cerramos, digo, porque ya, ya están empezando a tocar la puerta los de lonche. Y pues ya estamos a punto de cerrar la temporada. Pues abuelo, pues ¿qué nos puedes decir? Unas últimas palabras. ¿Qué? Pues ya se acabó esto, ¿qué? No, unas últimas palabras de este podcast. Ah, para ya. Para que... Dije, ya estabas diciendo ya tus últimas palabras. No, déjame vivir más, por favor. No. Bueno, ¿qué les puedo decir, chavos? Ha sido toda una aventura Reset Bowl que nos aventamos toda la temporada, contrario a lo que pasó el año pasado, que solamente comenzamos con ¿qué fue? Comenzamos con los comodines en adelante, ¿no? Y sí. Pues muy pocos partidos en realidad. Y no, en esta ocasión nos echamos toda la temporada y creo que la disfrutamos bastante. Y espero que ustedes la hayan disfrutado, porque pues esto ya está acabando, chicos, y pues solamente nos queda el Super Bowl. Y pues qué bueno que nos han acompañado hasta ahora y espero que nos acompañen en el podcast de despedida de esta temporada. La próxima semana. Y pues bueno, si tienen algún comentario, opinión, etcétera, que me quieran hacer personalmente, les recuerdo mi medio de contacto, que es a través de Twitter en @elabuelokraken y también a través de Facebook en elabuelokraken. Nos vemos, chicos, hasta la vista, bye bye. Y también nos despedimos del buen Ceja. Bueno, pues perdónenme por llegar tarde antes que nada, pero pues ahí te apenas iba saliendo de la escuela y todo. Y espero que se la hayan pasado bien en esta nochecita. Que se queden con nosotros al ratito para el chocolonche. Y pues principalmente, ahora sí que nada más un pequeño aviso o pequeño consejo. Si van a salir a disfrutar del Super Bowl con sus amigos, si van a ir a tomar y eso, pues si van a manejar no tomen, y si van a tomar no manejen. Y pues ya saben, chicos, cuídense. Sí, a todo esto, pues recuerden, siempre existen los taxis, siempre existen el servicio de transporte que pueden pedir a través de su teléfono. No menciono marcas para que no se vayan a enojar los sensibles. y pues muchas maneras de disfrutar el Super Bowl. Así que la verdad es de que ya saben, o también lo pueden hacer en casita, inviten a sus amigos, junten, hagan una carne asada o junten sus botanas, sus bebidas en un solo lugar, para que no tengan que andar de pronto pasando el apuro de que el mesero les cobró 20% de propina, cuando en realidad nomás era 10 o cosas así, ¿no? Bueno, pues ya nomás me queda recordarles que en unos minutos comenzamos el lonche a las 10 de la noche con Choco, con el abuelo, con Ceja, con Ice y con Marquito. Bueno, a ver si alcanza a llegar Ice. Y les recuerdo que el próximo lunes tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche, como siempre. Y el próximo miércoles a las 8:15 de la noche, pues hacemos nuestro último podcast del Reset Bowl. Así que tristemente tenemos que despedirnos porque pues después del Super Bowl ya no hay nada que platicar. Hasta que empiece el draft, pero pues no vamos a hacer un podcast especial del draft, por supuesto. Digo, no vamos a tener nada de continuidad, pero pues esperar, pues a ver si encontramos el medio adecuado para seguir con una tercera temporada, pero pues ahora sí que eso ya dependerá de cómo nos vaya, ¿no? Bueno, pues ya con esto nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles y pues... Ahora sí que pues quédense los que se quieran quedar para el lonchecito, los que están en el recalentado, pues nos vemos pronto. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.